di fondo. Batifondo, seguimos en Batifondo disfrutando de la segunda vez que escuchamos esta cortina. Georgie, cuando me ve cantar, teme un poco. Y yo no sé lo que piensa, porque en realidad te envidio, porque yo quiero ser la cantante de este grupo, ¿entendés? La única cantante. Y quiero ser la única. Y vos me venís y me tapás porque lo sé primero, simplemente. Porque soy la dueña. Seguimos claro. Con los guiños al gran programa de mi archienemiga Mirta Legrand. Sí. Bueno, segundo bloque de Batifondo, un bloque que nosotros le dedicamos a las historias del fondo. Así es. Como veníamos viendo ya en nuestro tercer informe ahora, dedicado al tema mensual, que es el trabajo. ¿Qué nos toca ahora? Trabajo y las mujeres. Los que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato, por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Nosotras, que somos mujeres y trabajadoras, vivimos todos los días en la Argentina real, en la Argentina que está golpeada por la desocupación. Las mujeres somos las que más sufrimos la desocupación, somos el blanco predilecto también del trabajo precario, flexibilizado, terciarizado, de la falta de un empleo estable. Y nosotras lo sabemos, porque vivimos en el país real, en la Argentina, que caminamos y luchamos y donde trabajamos y criamos a nuestras familias todos los días. Nosotras vemos cómo miles de mujeres sufren la desocupación, sufren el empleo precario y cómo incluso tenemos que recalcar, las mujeres cobramos en promedio un 30% menos que los varones por un mismo trabajo. Tienes históricas, digamos, que tienen que ver con la división sexual del trabajo, digamos, que se arrastran y que no tienen que ver, digamos, solo con el presente, sino con eso, con una forma de desarrollo del modelo capitalista, que es esto de la doble jornada laboral, como se lo llama, que es, digo, para hablar básico y en general, digamos, es básicamente la mujer va a trabajar y cuando vuelve sigue trabajando en la casa. Y que esto, digamos, ya de por sí le agrega, digamos, como una cuota, digamos, lo que se llama la doble explotación, digamos, que hace que, digamos, que la mujer tenga, digamos, como una carga más de explotación que los hombres en el mundo del trabajo, en eso en términos bien generales. Después hay tipo un montón de cosas como la distinta remuneración para igual tarea en el trabajo, la dificultad para tener, no sé, jardines maternales en los espacios de trabajo, la precarización laboral en el caso de las mujeres suele ser muchísimo más grande, digamos, como que hay millones de pequeñas cosas que hacen que en realidad, en términos generales, hoy por hoy, para un hombre y para una mujer, cuando nos referimos al trabajo haya enormes diferencias. Si bien esto, digo, tampoco vamos a ser catastrofistas en términos de hace 50 años la situación era muchísimo peor, sí, sin lugar a dudas, pero hay cuestiones de fondo que están marcadas por una situación estructural del rol que ocupa la mujer que no han cambiado en estos términos que lo planteo recién. Que sabemos que nuestros problemas, el de las como mujeres y como trabajadoras, solo los vamos a solucionar estando en la calle codo a codo con nuestros compañeros y peleando por de una vez por todas poder conquistar todos nuestros derechos. Thank you. Escuchamos ahí el informe de... El tercer informe de Historias de Fondo, esta vez de trabajo y mujeres. Escuchamos primero, como todos los informes, a Agustín Tosco presentando su posición. Qué mejor que para presentar un informe de trabajo que Tosco con su voz, guiándonos en el camino, si se quiere. Pero bueno, esta vez tuvo la particularidad de presentar mujeres, ¿no? Estamos hablando del trabajo y mujeres. Nos dio el pie ahí para charlar un par de cositas, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo principal que tenemos que pensar entonces cuando hablamos de trabajo y mujeres, Majo? Bueno, a diferencia de los otros dos informes, en general, las otras dos partes del mismo informe sobre trabajo, vamos a hablar del trabajo para adentro, digamos, ¿no? Siempre hablábamos de las luchas en los puestos de trabajo. Hoy, el trabajo invisibilizado, que siempre está destinado a las mujeres, y que podemos hablar de un montón de cosas. Primero, lo que tiene que ver con esta doble jornada, algunas nos gusta decir que es como una quíntuple jornada, de trabajo que tenemos las mujeres, es decir, la mujer que tiene hijos, trabaja, cumple sus 8 horas, y después de eso va a su casa y hace las tareas domésticas que están destinadas a la mujer, lamentablemente. Y después de eso, supongamos que es una activista sindical, bueno, también tiene su otra jornada, pero en general con sus hijos, digo, ¿no? Y que además este trabajo doméstico está invisibilizado como un trabajo en sí mismo, porque se cree que, como decía Julia Julia de Tito, periodista de marcha, periodista de género de marcha que escuchábamos, ella decía esto, de que bueno, está tan naturalizada la división de roles de trabajo, que bueno, es obvio que una mujer, además de trabajar en una empresa o en donde sea, vuelva a su casa y siga trabajando. Además, siempre a mí lo que me llama la atención, que es algo de lo que dicen las publicidades, un montón de mujeres, digamos, que es algo de lo que tenemos que estar orgullosas, ¿viste? No, bueno, porque podemos hacer un montón de cosas al mismo tiempo. Wow, mirá qué capacidad de balancear todas estas cosas. No, viejo, ¿viste? ¿Por qué tenemos que hacer tantas cosas? Sí, ¿no? sí, es cierto. Digo, esto, además de estar divinas... Sí, obvio. Exactamente, hay todo un mercado publicitario montado alrededor del hecho de que las mujeres tenemos que hacer todo esto y más, aparte. Uh-huh. Claro. Sí. Y es una de las, digamos, de las reivindicaciones fuertes que se tiene del movimiento histórico de mujeres trabajadoras, que en principio era que podamos ser incluidas, ¿no? En vez de que las mujeres puedan trabajar en unas condiciones más o menos parecidas a las de los hombres, con un horario fijo y que sea remunerado ese trabajo. Eso quedó atrás, porque la inclusión de las mujeres en el mundo de trabajo es mucho mayor, es paritaria, digamos, es igual ahora en día en cantidad, pero en lo cualitativo tenemos muchas diferencias. En principio, y vamos a lo más importante, en los sueldos. Una mujer y un hombre en un mismo cargo tiene una diferencia salarial del 25%. Entre el 25 y el 30% dependiendo del cargo. Y ni hablar en un cargo jerárquico, ¿no? En el que solamente un 10% de los cargos jerárquicos son ocupados por mujeres. Es decir, que ahí ya tenemos una diferencia interesante para pensar. Y por otro lado, lo que leíamos hoy, una investigación de Flora Tristán, por otro lado, la inclusión de las mujeres en el mercado salarial, en el mercado laboral, se da en trabajos precarizados, mayormente en trabajos precarizados. Es decir, mujeres que o son monotributistas, con suerte y mucho viento a favor, o trabajan como empleadas domésticas. El 100% de las trabajadoras domésticas son mujeres, el 98% creo que era el dato, y que se reconoce como un trabajo solo si se lo hace afuera, claro. ¿No? Eso es interesante para pensar. Y que además, esto que charlábamos sobre la precarización laboral y sobre el rol de las mujeres en el mundo del trabajo, tiene unas palabritas que a mí me parece que son muy interesantes para pensar, que son esta cosa del techo de cristal, es decir, que la mujer siempre está mirando hacia arriba para poder ascender, pero que nunca, que es muy difícil llegar a esos cargos o llega en condiciones de precarización. Y lo que pasa, sobre todo en el mundo estatal del trabajo, es que se produce este fenómeno del piso pegajoso, es decir, que una mujer trabaja 30 años en el mismo empleo administrativo, en la que se convierte en especialista, pero se queda en ese puesto por mucho, mucho tiempo. Entonces se queda como pegada a ese lugar de trabajo. Y que esto tiene también, además, como trabajadores, tiene sus reivindicaciones particulares, que tienen que ver como con la más grande, en principio con los jardines materno-paternales, los jardines de cuidado, que muchas mujeres tienen que dejar de trabajar porque tienen que cuidar a sus hijos en su casa o no tienen con quién dejarlo, o pagan una escuela, una guardería de 12 horas, que es el tiempo que trabajan para los, para dejar a sus hijos ahí. Y también lo que vaya en relación con la igualdad en términos del cuidado de los hijos, en términos de que, por ejemplo, si hay un nacimiento o una adopción de un hijo, que tanto el hombre como la mujer puedan acceder a igual cantidad de días de permiso por paternidad, por maternidad. Que eso hoy en día es una de las diferencias más fuertes que sigue habiendo en el mundo del trabajo y que es un desafío para el movimiento de mujeres trabajadoras. Y que está muy vinculado, como para ir cerrando, a otra palabrita, que es la autonomía económica. ¿Qué significa la autonomía económica? Significa que las mujeres puedan decidir sobre su patrimonio sin depender de ninguna figura, sea hombre o mujer, digo, sin ninguna que no sean dependientes en términos de la economía. Que esto se ve mucho en los casos de violencia de género, porque muchas mujeres siguen en esa casa en la que son víctimas de violencia, en la que son golpeadas, en la que son maltratadas, básicamente porque no tienen plata para poder irse de ese lugar y sentirse, digamos, cómoda en un espacio propio y que puedan autogestionarse su vida, que en general está ligada a la de sus hijos. Ese es el desafío, digamos, que podemos pensar para construir una igualdad en la diferencia entre hombres y mujeres, que, insisto, no entramos acá en las particularidades de relaciones no heterosexuales, que seguramente tengan su particularidad, pero en general el mundo de las mujeres y el trabajo, digo, ha avanzado en términos cuantitativos, pero no así en cuestiones cualitativas, digo, en términos cualitativos con la inclusión de la mujer en el mundo del trabajo, pero las maneras en que está siendo incluida dejan mucho para seguir trabajando hacia los movimientos de mujeres sindicales y demás. Así es. Bueno, Majo, impecable. Me dejaste así pensando en muchas cosas. Y aparte es productora, porque sí. Dijo, bueno, para ir cerrando, miro el horario, sí. Falta que hagas le digas al señor pájaro que vayamos a la canción, o lo que no sea, lo que vos digas que tenemos que hacer ahora. Ay, no sé, vayamos a luchar por la igualdad de los derechos de las mujeres. Además. Bueno, seguimos en Batifondo, nos queda todavía nuestro bloque cultural con la agenda. Las masas esperan la agenda. Porque quieren organizarse la vida, por eso. Más Batifondo a continuación.